que cumplir con este deber. Cuando se vence permiso, hay que cumplir con este deber. Por eso es que en esta vida haga el bien que pueda hacer, para cuando usted se muera siempre recuerden de usted. Para cuando usted se muera siempre recuerden de usted. Vencido, para cuando usted se muera lo recuerden sus amigos. Para cuando usted se muera lo recuerden sus amigos. Se quedan adoloridos pidiéndole a Dios que vuelva. Se quedan adoloridos pidiéndole a Dios que vuelva. Se quedan adoloridos.